Hola, yo soy Chile. Hoy día me operan en el hospital. Hola, yo soy Chile. Tengo una empresa. Hola, yo soy Chile. Hola, salí de la escuela Chile. Agrícola. Soy guardia de Hola, seguridad. Yo soy Chile. Hola, soy yo soy Chile. Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile y te tengo un dato. A fines de los 80, el 45% de los chilenos vivían en la pobreza. Hoy, esa cifra es de menos del 15%. No es casual. Sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. Efrey.cl